Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Estás ahí, Karina? Estoy por acá, Jorge, exactamente. Finalmente quedó conformado lo que va a ser la grilla de Dulce Corazón del Canto Hacienda en Pan de Azúcar del 17 al 19 de febrero. Y queremos los detalles, agradecemos el tiempo a María José Mafio, directora de eventos. ¿Cómo estás, María José? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Queriendo saber los detalles de este festival que nuclea a muchísima gente, expones este año con algunas particularidades también, queremos que nos cuentes. Bueno, mira, la verdad que se viene un Dulce Corazón del Canto diferente este año, en el sentido que hemos ampliado cada vez más los géneros musicales, teniendo presente que es un evento para toda la familia y por tanto tiene que ir renovándose para realmente que todas las generaciones quieran estar en el evento, por supuesto, ¿no? Así que bueno, se trabajó bastante y salió la grisa que ya todos conocen. Yo la verdad que de memoria los artistas y los horarios no los recuerdo porque estamos también con todo lo que es el placer, pero sí vamos a contar con la presencia de Caribe con Caso, Nido Profesional, Duana, El Chacho, Marcela Morelo, la novedad, digamos, que es Amistades Peligrosas, esta banda española de los 90, que no sé si recuerdan alguna de las canciones. Sí, nosotros sí, seguro, no sé si toda la audiencia, pero que somos un poquito más grandes. Ah, bueno, no, pero hace unos días tuve que cantarla al aire en otra radio porque no la conocía, ni tuve que cantar, imagínate. Bueno, acá podés pasar. Así que contentos, creo que hemos logrado una linda grisa que cada vez se dificulta más porque los artistas, la verdad, es que están trabajando. Ustedes ven lo que son los eventos en todo el país y además que nuestros artistas están cada vez más internacionales, por suerte, y a veces dificulta el momento de armar un festival poder contar con la presencia de algunos artistas porque justamente están, por suerte, con muchísimo trabajo y bueno, salió la grisa del dulce. Sí, cerca de 30 artistas, por lo que estamos contando, entre viernes 17 y domingo 19, que se van a estar presentando, como decíamos, allí en el Parque Zorrilla, que tiene, como te decía, también una particularidad que en este año, no recuerdo si ya el año anterior estaba sucediendo, se cobra una entrada y que ya está en venta además en los locales Hábitat. Contanos si tenés allí los detalles de los costos. Les cuento un poco. En realidad fue así. Pasaba que había disminuido, en el periodo pasado se notó, viste que está bueno eso siempre de uno terminar un evento, juntarse con el equipo de trabajo, bueno, qué está bien, qué está mal y demás. En el periodo pasado se detectó que estaba concurriendo menos gente al Dulce Corazón del Canto y que ya la familia no venía tanto así como antes. Entonces se decidió de alguna manera hacer un filtro, que la gente que fuera realmente porque quería pasarla bien, divertirse y ir al evento y no solamente porque fuera gratuito. El año pasado ya se cobró, fue un éxito, estuvo espectacular, la convocatoria fue muy buena porque además también que la gente sepa que si bien hay un bono para comprar por los que quieran los 3 días, si no sale 200 pesos el viernes y el domingo, estamos hablando de 17, 18 y 19 de febrero, ¿verdad? Y el sábado 300, simplemente más que nada es por ese motivo que yo te contaba. Pero si alguien quiere concurrir y no tiene las posibilidades económicas, siempre le buscamos la vuelta, ¿no? La idea es que pueda ir todo el mundo. Bien. Jorge, María José te escucha. María José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. ¿Cómo ha venido saliendo todo en tu dirección hasta ahora, en este verano tan movidito? La verdad que el balance es muy positivo, estamos recibiendo además permanentemente productores y gente que tiene que ver con la gastronomía, con la hotelería. Ha sido una temporada muy buena en materia de eventos. Maldonado, Punta del Este, el departamento ha crecido muchísimo en el nivel también de los eventos, que todos los fines de semana, entre semana, la gente tiene para elegir a dónde ir y a dónde no, porque hay mucha variedad y la verdad que nosotros personalmente estamos muy contentos con toda esta movida que se ha generado, que no somos ni ahí los responsables, por supuesto que no, simplemente aportamos un granito de arena en esto que hoy nos hemos dado cuenta que ya Punta del Este no es un destino únicamente para venir a invertir en metros cuadrados, sino que también a nivel internacional nos miran como un lugar estratégico para realizar eventos internacionales. ¿Qué hay en carpeta de aquí en adelante para el 2023? Y bueno, 2023 en materia deportiva, con las tradicionales carreras, que de hecho este próximo fin de semana tenemos la doble San Antonio, la carrera más antigua del país. Estamos también con todo el ciclo de las Recorre Maldonado. Hay muchísimas actividades de maratones, triatlones, duatlones. Y después en lo que es musical, tenemos en febrero, ahora el 11, hacemos la Vela Puerca, que es gratuito, en El Placer. El 25 de febrero hacemos el Solo Rock y Voz, que también es gratuito, un festival que se hace la edición número 22 en esta oportunidad, con un cierre de buitre. Destacar también que toda la grisa son bandas locales, salvo las últimas dos. Igual que el Dulce Corazón del Canto, ¿no? Hablamos de los artistas que de repente son más convocantes, pero el 90% de la grilla son artistas del departamento. Eso está bueno también. Y bueno, trabajando fuerte también en lo que va a ser marzo, tratando de que la temporada se extienda realmente, y con muchos planes y recibiendo propuestas para, vamos a ver qué más podemos hacer también este año en el campus, ¿no? Que es un lugar tan lindo para hacer espectáculos. Muy bien, María José, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, les mando un beso y buena jornada para todos. Gracias igualmente. Bien, le agradecemos a María José entonces, que nos quitaba los detalles de lo que va a ser este Festival Dulce Corazón del Canto 2023. Tengo la grilla, Jorge, si querés algunos detalles de la grilla. El viernes 17 va a estar la Orquesta Departamental, Camila Irsa, Walter Ceballos, Ricardo Martínez, Catherine Begnes, Los Lugareños y Caribe Conca. El 18, el sábado 18, va a estar La Mitad, Luciano Malo, Los Ñatos, Pablo Santana, Cindy y Miguel, Dúo Amanecer, Eléctricos 4, Luana, Marcela Morelo, Chacho Ramos. El domingo 19, Darwin Correa, Martínez y Los Chacales, Marcelo Ledesma, Matices, Gustavo Malo, Los Sabrosos, Amistades Peligrosas, Sonido Profesional, y va a estar cerrando Pepe Guerra con entradas que, como lo decía María José, viernes 200 pesos, sábado 300, domingo 200 y un bolo colaboración de 500 pesos. Ahora sí, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en un rato. Gracias. Chau, chau.